Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pablo también enseñó la perseverancia hasta el fin de los redimidos. Y lo hizo con toda claridad. Epístola a los Filipenses 1, 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, como podemos ver, estas verdades le pertenecen a Dios. Y estas se sostienen apelando a la sola Escritura. La exposición de estas doctrinas nunca podrá ser refutada con éxito, porque éstas se fundamentan en la sola Escritura. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima disertación. Hermano Daniel Nicolás Pastore. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Lo invitamos a visitar el perfil del hermano Daniel Nicolás Pastore en Facebook. www.facebook.com/danielnicolás.pastore. Invitamos a escucharnos en nuestra próxima secuencia de podcast cristianos. Gracias por su gentil atención. Que la gracia de Dios sobreabunde en su vida. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima. Gracia y paz. Este podcast es una producción del grupo www.rsbperú.org. Todos los derechos reservados.